espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. ¡Salud Navarra! Bienvenidos a otro programa de Tiempos Violentos en Rock and Pop. Hasta la medianoche, aquí dándole masa al metal. Y vamos a arrancar inmediatamente porque tenemos muchísimo hoy. Y arrancamos como corresponde con uno de esos temas que te sacuden. Desde el power metal mejor armadito. Ahí Sergio, nuestro operador, tiene el dedo en el botón como si fuera la bomba de Hiroshima preparado. Es ni más ni menos que metal, power metal, de Italia. Es Rhapsody, antes de que se llamaran Rhapsody of Fire, y Holy Thunder Force, la sagrada fuerza de choque del metal que se nos viene encima. Más calzones, filho da putana, yo te amazo y todo eso. Mirá, mirá, se me sale la tanada. A ver, muchachos, saquen las espadas, bánquenme un aguante acá que lo necesitamos. Rhapsody sonando en Tiempos Violentos. Fire and the knees, and we rally our love for the power and the programa tiene que ser bien arriba. Y entonces Rhapsody, cuando todavía eran Rhapsody y no Rhapsody of Fire, son ideales para arrancar, che, con toda la polenta, como la espuma arriba de la cerveza, ni más ni menos. Esta semana muy particular, también tuvimos alguna noticia para destacar. La que a mí me pareció más relevante fue la decisión de la Corte de Justicia de un fallo que llega tarde, pero siempre es bienvenido, de que las jovencitas que hayan sido violadas, bueno, pueden realizarse el aborto como corresponde sin tener que rendirle cuentas a nadie. Con esto vamos camino al aborto seguro, legal, libre, gratuito, como debe ser, y es un gran paso en la legislación argentina, por lo tanto, vale la pena subrayarlo, creo yo. Y después, por supuesto, seguimos con Waters y con un montón de otras cosas, y por supuesto, tenemos algunas sorpresas para nuestros oyentes ya de entrada. Primero les tiro todo lo que tengo que tirarles, es decir, el blog que es Tiempos Violentos, fmrockandpop.com, donde ustedes pueden encontrar el repaso de lo que hicimos el domingo aquí y algunas sorpresas más también. ¿Por qué no? También les voy a tirar, por supuesto, el Twitter, que es violentos-959. Y aquí viene la primera sorpresa. Tenemos dos entradas, ni más ni menos que dos entradas para ver a Escape the Fate, el 21 de marzo, miércoles, en el Teatro Flores. De modo que si por Twitter nos piden las entradas, los primeros que las pidan, bueno, van a tener la suerte, ¿eh? Ya saben, violentos-959. Ojo, no se vayan a olvidar. Nombre, número de documento y pongan que es para las entradas de Escape the Fate. Repito, violentos-959. Y todo el día de hoy vamos a estar recibiendo mensajes a través de nuestro Facebook, que es Tiempos Violentos 959. De modo que si quieren comunicarnos algo, nuestra vía de acceso inmediata es el Facebook en el día de hoy. También luego vamos a tirar el teléfono, pero tenemos otro concursito preparado ahí y lo vamos a hacer con el teléfono bien prendidito, bien candente, bien blanco, rojo, como corresponde, ¿eh? Bueno, ¿qué tengo para anunciarles así en lo inmediato? Una noticia importante para la escena de la semana fue, por supuesto, el anuncio finalmente del show de 360 grados de Malón, el Estadio Cubierto, Malvinas Argentinas, para el próximo 12 de mayo. El próximo 12 de mayo, un show histórico, porque por primera vez una banda de heavy metal de América Latina brindará un show de 360 grados con cámaras en todo el estadio. Y además de eso, en estos días se está lanzando el clip de Síntoma de la Infección, adelantando un poco lo que será ese show, que forma parte del DVD El Regreso, que verá la luz en el mes de junio. Nosotros, para ir anticipando un poco la emoción de todo eso, vamos a pasar un Malón con Si se calla el cantor, el tema de Horacio Guaraní, hecho en versión metal y que suena de esta manera. Si se calla el cantor. Si quedan solos, Señoras y señores, aprovechamos para contarles que Escape the Fate, como me ponen bien aquí, se ha suspendido. En realidad se ha pospuesto para el 29 de junio, de modo que las entradas las vamos a sortear igual por Twitter, ¿eh? No se preocupen que a través del Twitter anótense con nombre, número de documento y las vamos a estar sorteando igual para la fecha donde se pospuso, que es el 29 de junio. Todo bien. Mientras tanto, estos sones nos van diciendo que tenemos un invitado en el día de hoy. Ni más ni menos que el licenciado, doctor y también meditabundo, Sergio Choren. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Ustedes lo recordarán a Sergio Choren de muchas participaciones en otros programas que yo he hecho y que hemos hecho juntos. Y que hemos fracasado. Y donde hemos fracasado, no graciosamente, porque no. Hay gente que fracasa con cierta gracia. Claro. Lo nuestro realmente es un fracaso que se anuncia con trompeta, por lo tanto, es doble. Yo estoy sorprendido de ver que usted persiste en el error. Yo persisto. No sí, se sí, da sí, por vencido. Sí, sí. Porque usted, eso es bueno. Usted se ha retirado yo a me los retiré. Campos más tranquilos del jazz. Claro. Del cine de colección. Mientras tanto, yo sigo con el heavy metal a full. Vea, vea, nuestros caminos mirá se vos. Han dividido, pero en algún punto se encuentran. Sí, aparte tantos amigos, oyentes que hicimos a lo largo de los años y que incluso muchos, cuando dije que iba a estar en el Facebook, se emocionaron, dijeron, bueno, los voy a escuchar, que esto y lo otro. Así que bueno, vamos a tratar de hacer de vez en cuando alguna cosita de cine. Me parece bien. Hay muchos que me dijeron, de hecho, y se emocionaron del hecho que usted vaya a estar y dijeron que iban a venir a quemar la radio. Claro, me emocioné tanto que voy a apagar la radio. Claro, exactamente. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo de cine que esté más o menos relacionado con lo que nos gusta a todos, más allá de la música. Cine de terror, cine fantástico, ciencia ficción. Y dentro de las cosas que podían andar para un especial breve, para empezar a hablar de cine, se me ocurrió el tema de las películas sobre viajes en el tiempo. Ajá, muy bien. Que hay muchas, muy variadas. Y vamos a aclarar que siempre que encaremos algo de cine vamos a tratar de hacerlo evitando las obviedades. Claro. Tratando de aportar alguna información nueva, alguna cosita que sorprenda, que dé ganas de buscar una película que uno no conocía. Claro, pues si vamos a hablar de Terminator, claro, de Volver al Futuro y de 12 monos, está todo dicho. Claro. Entonces no la idea es hablar de películas de viajes en el tiempo, pero tratando de darle un toque un poquito más especializado. Sí, pues si no levantan la mano todos, sí, ve muy bien la clase, están todos claro, eximidos. Claro, claro. No es la idea. Un listado, yo estuve viendo, o sea, obviamente que jamás vas a poder ver todo el cine que hay de un subgénero como es este, pero estuve viendo a ver si había alguna lista más o menos completa de lo que se había filmado en este subgénero de la ciencia ficción y el cine fantástico. Ajá. Y la más completa que encontré mencionaba a lo largo de los años y de distintas nacionalidades 258 películas sobre 258. Viajes en el tiempo. Sí, sí, para mi sorpresa. Mire usted. Yo pensé que eran muchísimo menos. Había alguna serie también de hubo por medio, series, pero hubo bueno. Episodios de series famosas. El tema es recurrente, tanto en la literatura como en el cine. Ajá. Pero en el cine en particular ha tenido un despliegue mucho más grande el tema de los efectos especiales en los últimos años. Claro. Lo que, sin embargo, no quita que haya grandes películas de este subgénero en el pasado, que son las que vamos a tratar de profundizar. Pero es bueno también verlo, el cine de viaje en el tiempo, porque ofrece muchas alternativas. No solamente la paradoja del tiempo, sí, la posibilidad de fantasear sobre volver hacia atrás y matar a tu padre para dejar de existir, o encontrarte uh-huh. con vos mismo, sí, o cambiar el curso de la historia. Eso ya de por sí deja abierta una puerta a la imaginación tan grande que es imposible no sentirse seducido, sí, por la posibilidad del viaje en el tiempo y por el cine que refleja esa posibilidad. De hecho, uno de los relatos más famosos de viajes en el tiempo no va para atrás, va para adelante, que es La máquina del tiempo. Claro, de H.G. Wells. Que tiene una particularidad, porque cuando mucha gente, vos le decís, ¿qué te gustaría si pudieras viajar en el tiempo? Te dice, uy, me gustaría ir a ver a los Beatles en Liverpool. Y otro te dice, uy, me gustaría ver si realmente existió Jesucristo. Uh-huh. Y están cometiendo un error conceptual enorme. Ajá, la máquina es del tiempo, no del tiempo y el espacio. Ajá. La de H.G. Claro. Wells solo te lleva para atrás o para adelante en el mismo espacio físico en el que está la máquina. Bueno, consideramos que con los Beatles te tomás un avión y está todo bien. Claro, hasta lo ahí. Otro iba a ser lo más otro iba a ser más difícil. Pero hay muchas variantes de viaje en el tiempo a lo largo de los relatos y de las películas. Como para dar un pantallazo, lo que dijimos, el viaje directo por un medio mecánico. Ajá. Que puede ser una máquina, un auto, como en el caso de Volver al Futuro. Sí. Y hemos llegado a, para las comedias, a ridiculeces como que se sumerjan en un jacuzzi mágico. Es buenísima, sí, la vi. Es que es una película del año pasado, sí, con Cusack. Bueno, después tenemos los viajes donde de pronto se abre un universo alternativo. Ajá. Por ejemplo, podés caer en un mundo donde Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Sí, como Fatherland. Exacto. Bien. Después tenés una variante que es más, hasta entre comillas, lógica, y que ha ocurrido mucho, que es las personas que por algún motivo quedaron congeladas y se descongelan y reviven en el futuro. Con lo cual consiguen dar el salto sin un medio mecánico o nada demasiado fantasioso de por medio. Bueno, usted sabe que la ciencia ficción plantea esa como la única posibilidad viable actualmente de viajar en el futuro. Claro, que es aparecer en el futuro con tus propias capacidades y tus conceptos actuales. No, y además de que de esa manera podrías tener más edad que tu papá. Claro. Sería la única. Suponete, tu papá se pierde en el hielo, queda atrapado en el hielo y vos lo descubrís 20 años después y probablemente vos tenés más edad que tu papá. Sí, sí, por eso. O sea, eso lo leí alguna vez en un cuento de ciencia ficción y me acordé que era una de las formas viables. Y después tenés lo que llamaríamos fenómenos temporales. Ajá. O sea, simplemente sucede que hay saltos en el tiempo, lapsos en los que los tiempos se mueven. Repetición, se abren portales. Bueno, una de las más famosas y encantadoras películas sobre eso es Groundhog Day. Totalmente. Que acá se llamaba El Día de la Marmota o sí, algo así. Con Annie McDowell. Exacto. Y con nuestro amigo. Métodos para viajar en el tiempo hay muchos. Y en el repaso de películas poco conocidas pero valiosas vamos a encontrar también algunos bastante insólitos. Yo preparé una pequeña lista de 5 películas. Ajá. Que probablemente no hayan visto sobre viajes en el tiempo y que los interesados en este tipo de cine podrían buscar. Ahora que tenemos la posibilidad de pedirla, copiarla, descargarla, más allá de algunas limitaciones actuales, conviene que vuelva Mega Upload. Claro. Hay que luchar por ello, amigos. No al FBI. Conviene por lo menos anotar los datos si les gusta para tratar de rastrear las películas o alguna copia y disfrutarlas. La primera película sobre viajes en el tiempo que yo les quiero mencionar es de 1951. Ajá. Bastante atrás de lo que hace. Y sin embargo es maravillosa. Tiene la particularidad de llamarse de una manera en Inglaterra y de otra manera en Estados Unidos, con lo cual probablemente las encuentren con cualquiera de los dos títulos. En Inglaterra se llamaba The House on the Square. The House on the Square. Y en Estados Unidos llamaba I'll Never Forget You. Nada que ver. Me suena, pero por bueno, I'll Never Forget me suena más. Es menos. Muy interesante de esta película desde ya el director. A ver. Que es Roy Ward Baker, quien después filmaría decenas de clásicos de la Hammer. Ajá. Uno de los directores más prolíficos de la Hammer, que abordó películas de Drácula, del Hombre Lobo, de Frankenstein, de todo tipo de temáticas, y que antes, con su nombre más abreviado, Roy Baker, fue el director que más capítulos filmó, tanto de El Santo como de Los Vengadores. Mire usted. O sea que es un tipo que tiene una experiencia para el fantástico bastante interesante. Sí, me anoto porque he visto todo eso. Bueno, sí. Y hizo esta película que es maravillosa sobre un científico obsesionado con la posibilidad de viajar en el tiempo y cuando lo consigue va hacia el pasado y queda atrapado en el pasado por una relación amorosa. El elenco tenía, en cierto modo, como La Máquina del Tiempo y con la versión de Rod Taylor. Claro, que es uno de los clásicos insoslayables. Sí, o sea, esa ni vale la pena mencionarlo. O sea, ¿no viste esa película? No empezaste. No empezaste. Esa es la verdad. Claro. No, o sea, sí, pues esto siempre se sabe. No. Tenés que verla realmente y luego juzgar. Porque es una película que para nuestros cánones podría llamarse vieja, pero realmente es impecable. Mantiene y no tiene tiempo. Todo su encanto, su frescura y sus cualidades. A lo logrado vencer el tiempo. Exacto. Ahí está, claro. Lo dije. Tiene una remake bastante desafortunada, no, de a ratos floja, aceptable, no. Pero no, la original es la que tienen que ver. Pero en The House of the Square encontramos a Tyrone Power, un actor generalmente desvalorizado, pero que tiene muchas películas interesantes. La protagonista se llamaba Anne Blythe. Anne Blythe. Anne Blythe. Sí. y vamos a encontrar a un querido, ya sé cuál es. A un querido actor de la ciencia ficción que es Michael Rennie. Totalmente. Que fue el protagonista de otro de los clásicos insoslayables, que es El día que paralizaron la Tierra. Tal cual. Michael Rennie era el protagonista. Un tipo que pone en ridículo a Keanu Reeves cuando se compara su papel y su actuación con la de la remake. Sí, sí, de una sobriedad y al mismo tiempo de una expresividad brillante. Enorme, bueno, sí. Ellos tres son los encargados de llevar adelante esta historia que aparte tiene un recurso técnico que para la época podía ser novedoso y que en definitiva termina de ser bastante original porque yo no lo vi repetido en ningún otro lado. Las escenas en el presente son en blanco y negro y las escenas en el pasado son en color. Mire o sea usted. Que con cada salto va también el tipo de color y de imagen. Yo jamás me voy a enterar porque recuerdo haberla visto en Sábado de Superacción solo en blanco y negro. Así que, exacto. Bueno, la 51 me dijo. 1951, The House on the Square. Bien. Primer película importante. La segunda, tenemos que pasar a 1972. Es una película que es de culto total y que tiene una versión en libro también, que todo el mundo la menciona como un clásico olvidado de la ciencia ficción. Se llama Slaughterhouse 5. Ah, es una maravilla. Ya, me anoto. Bueno, esa película es de culto total, tiene seguidores, tiene blogs que hablan de ella. Es de 1972 y el director es George Roy Hill, que a lo mejor ustedes no, pero sus padres seguramente lo van a recordar por haber dirigido dos películas que marcaron época, que fueron El Golpe y la otra se llamaba Butch Cassidy and the Sundance Kid. Sí, señor, con una escena final inolvidable que se cita y se hacen chistes sobre ella en todos lados. Ellos dos contra el ejército boliviano, exacto. Así de una, ¿eh? Bueno, digo Paul Newman y Robert Redford. George Roy Hill, que dirigió en el 72 Slaughterhouse 5, que cuenta la historia de un tipo que va sufriendo, no se sabe bien la causa, saltos en el tiempo, pero en cada salto cambia también de realidad. O sea, es desde soldado en la guerra de secesión a un empresario rico en el presente. Y en uno de los saltos se da la particularidad que también cambia de universo y es un animal en un zoológico de otro planeta. Sí, señor. Sí, señor. Es una película extrañísima, es extraordinaria, muy sí. rara, con un planteamiento formal rarísimo. Es decir, te diría que antes de la mitad todavía te estás preguntando a dónde vamos con esta película, y que cuando la película se abre y empieza a unir todos esos cabos, queda maravillosa. De ahí vamos a pasar unos años después a una película que ya desde el planteo del argumento les va a encantar. Se llama Time After Time. Time After Time. Es de 1979 y el director era Nicholas Meyer. La premisa de la película es la siguiente. El propio H.G. Wells tiene un grupo de amigos entre los cuales se encuentra un médico que termina siendo Jack el Destripador. H.G. Wells no lo sabe. Huyendo de la policía, Jack el Destripador entra al cuarto donde H.G. Wells tiene la máquina del tiempo, logra accionarla y viene a nuestra época. Ajá. Pero como H.G. Wells conservaba una llave con una función de hacer volver la máquina. Sí. La hace volver y mira el seteo que tiene. Sí. Y él se va a nuestro tiempo, llega a nuestro tiempo para perseguirlo y evitar que Jack el Destripador en nuestros días siga cometiendo crímenes. Ya que no recuerdo haberla visto. No, es muy rara. Es una película que muy poca gente conoce y es maravillosa. Y presten atención al reparto. H.G. Wells es Malcolm McDowell. En La Naranja Mecánica, su ruta. Uno de los actores para ese tipo de papeles. Impresionante. Impresionante. La chica con la que se va a encontrar acá y lo va a ayudar a desenvolverse en el presente es Mary Steenburgen, que fue la relación amorosa del Doc en la tercera parte de Volver al Futuro. Sí, señor. Y Jack el Destripador es uno de los mejores actores de reparto que ha dado el cine inglés hasta nuestros días. Se llama David Warner. David Warner. Algunos lo van a recordar más fácil por ser el mayordomo en Titanic. Ah, ok. Otros con más memoria y más películas y más edad lo van a recordar como el fotógrafo, que es una de las primeras víctimas en La Profecía. Ajá, sí, ya me acuerdo. El alto flequillo. Flaco de flequillo. Sí, señor. Ese sí, es David Warner. Mire usted. Y hace de Jack el Destripador de una manera brillante. Bueno, claro, el physique role le da plenamente. ¿Cómo hace H.G. Wells en el presente para encontrarse con Jack el Destripador y evitar los crímenes? Es el planteo de la película, que es interesantísima, muy divertida y vale la pena mirarla. Bueno, si la consiguen... Hagamos esto, deje las otras dos para más tarde y vamos a tirarlo. Lo que no mencionamos, el dato que no mencionamos, era quién era el escritor de Slaughterhouse 5. Se llama Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut, uno de los grandes nombres de la ciencia ficción de todos los tiempos. Exacto. ¿No? Y el libro, créanme, es igual de delicioso que la película, ¿eh? O sea, está... una a la altura del otro, ¿no? Como muchas veces que el libro es espectacular, sí, y la película, sí. No, sí, no, la mayoría de los comentarios menciona eso. Yo vi la película, no leí el libro, la película es brillante y el libro seguramente debe estar a la altura o mejor. Bueno, vamos a ilustrar esta primera parte de la sección que armó Sergio hoy para nosotros con un tema de Triumph, el trío canadiense, que justamente habla del tiempo y de cómo se pierde en el momento en que uno no piensa más en él. Vale decir, Triumph con Time Goes By, uno de los temas más interesantes de esta banda canadiense. Sí, me encanta. Es un tema el tiempo pasa, escúchenlo porque realmente no hay muchas piezas como estas en lo que es rock pesado. Yeah! vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. Los platos rotos del rock se pagan acá. Espacio publicitario. YPF presenta una de las bandas más reconocidas del rock británico en Argentina. Desde Manchester llega James, el 2 de mayo, Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas a través de Ticketek, www.ticketek.com.ar o al 5237-7200. James, en Argentina, 2 de mayo, Teatro Gran Rex. En 2012, tuvimos Catupecu Machu, Los Cafres, Los Curiaqui, Las Pelotas y Charly García en el Beach. Está muy groso estar tocando para ustedes y para el mar. Miren, hay gente hasta el fondo, ¿no? Claro, los marplatenses ahí. Me la roban vos, puta. The Rapture en Day Tripper. Ataque 77 en La Almohada Maldita. Sky, Calle 13. Ciro, Rata Blanca. Y lo mejor del Cosquín Rock 2012. Pateamos. Puerto Rico y Argentina, lejos de casa. ¡Ok! Foo Fighters, MGMT, Arctic Monkeys, Roger Waters y mucho más. Esto recién empieza. En 2012, el rock se queda en casa. Rock and Pop, donde el rock vive. Buenas noches. En tu cielo dispuesto. Los Cafres, en vivo, en el Luna Park. La tierra es un defecto. Viernes 30 de marzo presenta El Paso Gigante. Así que me voy hasta el entradas en venta por sistema Ticket Portal y en la boletería del estadio. Suerte que te vi. 30 de marzo, Los Cafres, en el Luna Park. Invitan Su y Alto Avellaneda. Grandes momentos de la historia. Cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, su primer impreso decía: puto el que lee. El rock tiene historia y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. Llega el musical más exitoso del mundo, Mamma Mía, en Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Mamma Mía, espectacular estreno. 16 de marzo, Teatro Opera City. Vuelve el espectáculo más sorprendente del 2011. Personal presenta Hombre Vertiente. Funciones de miércoles a domingo. Centro Cultural Recoleta. Sala Villa Villa. Entradas en venta en www.ticketportal.com.ar. Socios Club Personal. 15% de descuento. Nunca viste nada parecido. Hombre Vertiente. Un espectáculo de Ojalá. Invita a Abasto Shopping. El rock consume de todo. Fin. Espacio publicitario. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias. Solo música, expresada en infinitas variaciones. Hasta agotar las posibilidades de lo eterno. La canción que estamos escuchando de fondo, muy reconocible para cualquier amante del rock con sus primeros pasitos porque fue algo muy especial, está hecha en la versión de Helloween y también Iron Maiden hizo una versión poco feliz, por cierto, porque quitaron las partes más interesantes. Vas a escucharla por Gary Howe, que es un guitarrista que la hizo en versión instrumental, o por Vanessa Mae. ¿Usted se acuerda de Vanessa Mae? La violinista. Tal cual. también hizo esta canción, que es ni más ni menos que Hocus Pocus, de Focus. Y hay otras bandas como Red Hot Chili Peppers, como Marillion, como They Might Be Giants. Es decir, tuvo sus versiones. Igualmente, se trata de uno de esos casos en que el original es absolutamente imbatible. Sí, sí. No hay forma de superar el original, y Helloween, que fue el que más arrimó el bochín, no consiguió tampoco la medida justa de lo que este tema representó en su momento. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, 1971. En aquel momento, Focus era una banda holandesa que apenas había aprendido en su país, y con una versión edit de este tema lograron cruzar el Atlántico y ser conocidos en todo el mundo con este Hocus Pocus, que además de toda la carga instrumental, tiene una cantidad de payasada encima. Mucho delirio. Mucho humor. Pero un delirio absolutamente genial que mucha gente no entendió en su momento. O sea, muchos decían, bueno, pero es una tontería, el tipo no canta nada, no hace nada, no tiene letra. No es lo importante. Además tiene el yodel, que es ese canto medio tirolés, donde pasás de la voz llena al falsete una y otra vez, como los chicos tiroleses, ¿no? Como chicos del Tirol, que cantan, como hacía Lelutier, el chiste. Bueno, en algún punto uno se encuentra con que este tema, a pesar de los años, continúa siendo algo asombroso, y no es solamente por todo el delirio que Thijs van Leer, tecladista, flautista, acordeonista y demás, le metió, sino también porque incluye en el mismo tema tres solos de antología de un guitarrista verdaderamente asombroso como era Jan Ackerman. Y uno de los mejores riffs de la historia. Sí, impresionante. Yo tengo una lista de mis riffs favoritos y está. Este está. Además, lo desconcertante que es el tema mismo hace que uno se ponga las pilas a la hora de pesarlo y de compararlo con otras cosas. Tengan en cuenta que Focus está tocando en la Argentina por primera vez el próximo 21 de marzo, es decir, esta semana que entra, con Nexus como soporte en el ND Ateneo. O sea, por lo menos vamos a verlo a Thijs van Leer, que es el único miembro original que viene, y vamos a ver si es capaz de reproducir algo de lo de la canción en vivo. Mientras tanto, yo no quería privarme de hacerles escuchar la versión original, por más que la de Helloween que está sonando detrás está muy bien lograda, y por supuesto tiene una habilidad impresionante en lo que es guitarra, pero los solos de Jan Ackerman y la vitalidad del tema, porque yo creo que lo que sorprendía mucho era eso, y el hecho de que en vivo se animaran a hacerlo todavía más rápido. Claro. O sea, las piruetas vocales que hace Thijs van Leer, vos vas a YouTube, entrás, te fijás en Hocus Pocus de Focus, y vas a ver que el tipo las reproduce prácticamente igual y hasta las exagera en vivo. Sí. Es súper interesante. La vieja discusión, Focus no es una banda de heavy metal. No, Focus no es una banda de heavy metal, pero la canción esta bien podría serlo, entre otras muchas cosas. Señoras y señores, Focus, Hocus Pocus, un verdadero honor hacerlo sonar en tiempos violentos de la rock and pop en el multiverso. Suena así. Oh, Bueno, aprovecho para contarte que me equivoqué. No era el Ateneo, era el Coliseo, como bien me dice Sergio acá, ¿eh? Tal cual. O sea, es un buen marco además para ver a muy una lindo banda. Teatro para ese tipo de espectáculo. Totalmente. Y con Nexus como apertura va a ser algo súper interesante. Vamos a arrancar con una nueva sección, que es la sección ¿En qué están las bandas? Y lo que estamos escuchando de fondo es ni más ni menos que Sacrum, que nos adelanta un poco de lo que se les viene encima y se nos viene encima. Es decir, esta es una nueva canción, una nueva producción 2012, se llama Criminal, ¿no? El tema, por supuesto. Y los Sacrum son una banda que practican un estilo que va entre lo alternativo y lo progresivo. Y que tienen ya dos discos, Cognition por un lado, del 2008, y Days of Quarantine del 2009. Esto es lo que vienen preparando, y vienen preparando, amenazando con un álbum doble, ten en cuenta. Hecho en inglés y en castellano y demás. Van a ir perfilándolo y cuando lo tengan preparado del todo, lo vamos a presentar como corresponde. Escuchalo un poquito más. Corre la ruleta y esto que estamos escuchando es Trial. Algo a cambio se titula el tema. Nacido en Villa Devoto, Capital Federal, en 2006, el grupo en el 2009 deja atrás su viejo nombre Contrarreloj y cambia de formación, fusionando hard rock, rock progresivo, metal y algunas cositas de funk. Entre las influencias numerosas, figura Dream Theater, Led Zeppelin, Deep Purple, In Color, Temple y Divididos. A mediados del 2010 grabaron su primer single, Ángel del Sol. En septiembre del 2011 terminaron su demo Escapar, que consta de 6 temas. Me refiero a Alejandro Maceo en voz, Federico Petrucci en guitarra, Sebastián Natoli en bajo y Fernando Biasotti en batería. ¿Eh? Algo a cambio se llama el tema, escúchenlo. De hacer correr la bolilla, te imaginarás de qué, en qué consiste, ¿no? Es decir, tenemos un montón de cosas que nos acercan las bandas y tiramos la bolilla justamente para ver en dónde cae. Tenemos una lista de espera muy grande, pero vamos a ir haciendo sonar todo lo que podamos, sobre todo cuando se trata de adelantos, como en este caso la banda Arde de El Vikingo Martínez, que ya les conté la semana pasada, tocan el 24 de marzo en La Fuente, en Hurlingham, esto es Tambo Nuevo 1431, con Hiperión, Maligno y Sagrario. Después de lo de Cosquín, donde les fue muy bien, bueno, este es un adelanto de lo que se viene por el lado de la banda del Vikingo Martínez. Deja tus sueños volar. Otro vocalista de renombre de nuestra escena, ni más ni menos que Norberto Rodríguez. Ustedes lo recordarán de aquel fabuloso disco de Temple con Walter Giardino. Pero ahora se trata de Arian, su nuevo proyecto. Una banda formada por él mismo, por supuesto, en voz. Rodrigo Rodríguez en batería, Juanjo Vilaseca en guitarra, Mariano Paserini en bajo y Richard Arena en teclados. Roja, el tema de Arian, ni más ni menos que el adelanto de lo nuevo de Jason, ahora con su nuevo vocalista Matías Ochoa. El tema se llama Almas Rockeras, es producción 2012, le agradecemos muchísimo a Ariel de Jason que nos lo alcanzó y lo dejamos sonando hasta el final en esta nueva sección. Sácate el corpiño. Dale, no te mira nadie, dale. ¡Qué pedazo de bestia! El rock tiene historia. Y la historia tiene rock. Rock and Pop. Donde el rock vive. La felicidad también se compra. Escucha, espacio publicitario. Un campeonato tan apasionante se hace aún más apasionante. Llegó Grande T a la Primera B Nacional. Ahora vas a poder dirigir también en otra categoría. Hay más de 100 mil pesos en premios esperando a los mejores. Armá tu equipo en grandet.com.ar y demostrá cuánto sabes de fútbol. Clarín, el gran diario argentino. Consultá reglamento en grandet.com.ar. fmrockandpop.com. La web. La web en Rock and Pop. Entérate de todos los artistas internacionales que tocarán este semestre. www.fmrockandpop.com. El dominio del rock. La fiesta de anoche hay que pagarla hoy. Fin espacio publicitario. El día que logres elevar los ojos por encima de la corriente del río, tu cabeza será el puerto para las libélulas. ¡Ah! Fumate un porro, tomate una clase de yoga, pero a mí déjame de joder. Hoy está Tiempos Violentos desde las 10 hasta la medianoche. Señoras y señores, un placer y un gusto tener a los dos invitados que tengo aquí, pero primero te voy a tirar el teléfono, que es el 4535-7625, y no te lo tiro en vano, porque vamos a sortear algunas entradas, pero cuando yo diga ya, estas entradas tienen que ver con el tributo a B8 2012 para el 30 de marzo, pero esperá, todavía no, anotate el teléfono, 4535-7625, ponelo en discado rápido, cuando yo te diga ya lo largamos. Mientras tanto, Gustavo Rowek, Sergio Berdicheschi con nosotros en los micrófonos de Rock and Pop. ¿Cómo va? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien, che? Sí, de primero. Bueno, yo quiero que me tiren buena onda en el día de hoy, porque si hay gente que está laburando y muy bien, es ustedes dos. Así es. Así que es el momento de presentar con todo lujo de detalle lo que es Rowek, que ahora es un nombre que se independiza, ¿no? Y va directamente con integrantes nuevos, con toda una nueva historia. O sea, cuéntenme primero cómo vienen preparando el tema de la presentación. Imagínate, ¿no? Con una expectativa terrible, con muchas ganas. Copadísimos con todo lo que trae un proyecto nuevo, con el agregado de sangre nueva, además. Ajá. Lo que trae un montón de energía nueva también, ¿no? Sí. Y con ganas de mostrar a la gente de que Rowek, que empieza como un remake de toda la carrera, digamos, no va a estar apoyado en lo que fue. Sí, va a ser una parte re linda del show, porque me encanta que venga la gente y me diga: toca este tema o toca otro. De mi paso por B8, de mi paso por Rata Blanca, incluso de mi paso por Nativo. Pero lo más importante es que va a estar apoyado en lo que será, ¿no? Que es el disco que estamos grabando, cuyo título es Grita. Uh-huh. Que es uno de los temas que forman el disco, que la gente seguramente... Que lo vamos a escuchar ahora, no te preocupes. Buenísimo, Y los que no pudieron escucharlo van a tener ocasión de escucharlo. Y el disco trae 10 canciones. Entonces estamos en esta presentación del Roxy del viernes 23 y sábado 24 de marzo, justamente... Va a haber un remake de toda la carrera, como fue la presentación de la banda el 9 de octubre del año pasado. Uh-huh. Voy a pasar por algunos temas de B8, voy a pasar por temas de Rata, sobre todo, digamos, temas que Rata no toca tanto, por el tema del Libro Oculto, algunos temas de Guerrero, temas de los cuales soy autor, ¿no? Sí. También vamos a hacer un bloque aparte con el maestro, con Saúl Blanch. Oh, buenísimo. Que le pone la piel de gallina a más de uno, porque he visto tipos que se pusieron a llorar. ¿Viste? No, una cosa totalmente. Además, lo vimos en el Metal para Todos, sí, y todo. Sí, es más, el Metal para Todos, el último, fue realmente un hallazgo en muchos sentidos, porque pudimos ver algunos de los proyectos que estaban naciendo. Claro. Además, con gente que viene hace muchos años con otros proyectos. Sí, y de verlo de arriba. Una apuesta buenísima, ¿no? Del lugar y los escenarios, y era como que antes el Metal para Todos era en el teatro, ¿no? Sí. Y eran, o sea, fue mucha más gente. Claro, y además era del aire libre, que es un agregado interesante. Y yo vi bandas que sonaron muy, muy bien, estuve casi todo el día también. Claro. Sí. En los dos escenarios. De hecho, Gustavo me lo tropezaba yendo viniendo para todos lados, porque tenía que ir de un escenario al otro. Lo que pasó fue que terminó el tributo y en el otro escenario tocaba Rowek, claro. Así quedó armada la grilla. Entonces terminé, me llevaron, agarraron el tambor así con el fierro y pareció una procesión, porque salí, me vinieron a saludar a todos y todos fueron así, vamos. Y salimos, terminamos en el otro escenario y muy loco, otra película, nuestros amigos ahí esperándome. Re lindo, re copado. La verdad que, como dijiste vos, como empezaste la nota, es un momento casi mágico que hay que disfrutar al máximo, ¿no? Y volviendo al show del Roxy, eso es lo que pensamos hacer. Va a estar el desagregado de Saúl y va a haber otros invitados especiales también. Y me contaron por ahí Enrique Gómez Jafal. Sí, es verdad, es verdad. Si hay algún otro que quieras anticiparse, puede. No, no, porque por ejemplo el otro día le salió a uno de los amigos que iban a venir una fecha. Sí. Y no quiero confirmar a alguien que. No, no, está todo sujeto. Adiós, gracias por laburo, no puede venir. Sí, ¿te acordás en la época que cuando hablabas de laburo era mala palabra? Porque primero porque no salía nada. Y después porque cuando te tocaba te cortaba todo al medio. Bueno, hoy se te corta todo al medio y bienvenido. Claro, loco, total y absolutamente. Por eso te digo que prefiero no anunciar. Anunciar para que no pase nada de eso, ¿no? De cualquier manera, va a estar todo enfocado en lo que es Rowe Goy, la banda que armamos con Sergio, ¿no? Uh-huh. Quiero que me hablen un poco de lo que es pasado y lo que es futuro. Porque Nativo, la última vez que hicimos una nota fue hace un año exactamente, sí, fue en marzo del año pasado. Sí. Y en ese momento me decías, bueno, lo que pasa es que por ahí no seguimos con el mismo cantante, no seguimos con Carucha, por todo bien, pero vamos a dividir un poquito las cosas porque... Y ni estaba Robert todavía. Claro, por eso mismo. ¿Qué fue lo que cambió y va definitivamente en esa dirección el asunto? ¿Deja el Nativo de lado definitivamente? ¿Cómo es? Hoy sí. Y lo que cambió un poco fue cómo empezaron a salir las canciones nuevas, porque cuando empezamos a trabajar... un poquito lo que iba a ser el próximo disco de Nativo hace 2 años, ¿no? Que ya empezamos a tirar canciones y eso, nos dimos cuenta como que iba más para... también la composición iba más para una parte como más pesada, ¿no? Más metalera, más tradicional, más de heavy metal tradicional. Digo, para mí el heavy metal tradicional como que nace en Black Sabbath, ¿no? Sí. Bien así, es con un poco de rock y de metal. Y es la oportunidad de volver a poner tu influencia de Judas Priest ahí en el juego. Ustedes no, esto por supuesto no tienen por qué saberlo, pero una vuelta, un Sergio Verdicheschi totalmente bebido, se me acercó y me dijo, ¿vos fuiste a ver a Judas Priest a Rock in Rio? Le digo, sí, ¿te acordás de la lista de temas? Y yo cuando pensé que se refería a, sí, mirá, este tema, lo otro, y me dice, no, ¿en qué orden los tocaron? Y se acordaba todo y estaba como estaba completamente. Ahora ya no. Claro, bueno, pero como estabas completamente perdido aquella noche, me abrazó y me recitó uno por uno los temas. Sí, y claro. Se lo sabía de propuesta. Porque vos sabés que en ese show llegué muy, muy temprano, porque quise ver a Judas y era la única posibilidad. Fue ahí, era el momento. Además, presentando Painkiller. Painkiller. Y lo vi de ahí de adelante, en el Maracaná, en el año 90 y... 90, 91 sería. Sí. Además, era la época en que uno no veía shows, soñaba con shows. No. Entonces, vos no decís, ¿cómo será ver a Judas Priest por primera vez? Sí. O sea, uno directamente no asociaba la posibilidad. A mí me pasó en el 85 con Rock in Rio. Claro. Lo vi a Ozzy presentando Vargas de Moon. Claro, una locura. Oh. Con Tommy Aldrich, con John Sykes. Rudy Sarzo. No, John Sykes estaba con Whitesnake. Jackie Lee. Jackie Lee, una banda... mortal y, claro, y no das crédito y porque, aparte no tenés con qué comparar, no, eso es lo terrible, no, porque en casa habrás visto algún show en aquella época, pero algún show que podíamos haber visto, pero además no Barón Rojo, Wakeman, claro, pero además con 22 años, sí, o sea, sí imagínate, ¿no? O sea, pero además son las bandas más grandes, Choclo, siempre fueron históricamente, ¿no? las bandas, yo pensaba que era un mito lo de que salía con la moto, de verdad, para mí me estaban vendiendo algo, cuando lo vi salir con la moto y todo, con la imagínate la gira de Painkiller cuando todavía Rob Halford se vestía de una manera no tan glamorosa, ¿no? Como fue luego en Turbo. Salió con la moto de abajo de la batería. Totalmente. Y además se prendieron, eran como unos faros de aviones que se prendieron, encandilaron a la gente y decías, ¿qué pasa? Y salió así entre las luces blancas con todo vestido de negro. Además, obviamente el tiempo pasa para todo el mundo, pero Rob Halford en ese momento todavía era mucho más joven y hacía cosas de tipo más joven. Las caras que ponía, la manera que se movía en el escenario son distintas a cómo se mueve hoy, que hoy lo igual, hace igual como un maestro. Sí, lo de hoy, el show en Racing fue impecable. Es operístico lo de hoy. Es operístico. Sí. El así, tipo. De hecho, la capa y todo eso tiene que ver con esa onda y todo. Además, con cualquier otro nos cagaríamos de risa, estoy seguro. Sí. En cambio, el chabón haciendo de Nostradamus con la. No nos podemos reír. El otro día me dice alguien. Magia, era como di. oído, como digo, cuando cantaba. Claro, el otro día voy a comprar una remera, compré varias, ¿no? Y una de ellas era de Rob Halford. Y me dicen, pero te vas a poner una remera de Halford. ¿Por qué? Y porque, bueno, es medio, viste, la mano torcida. Y dice, es Rob Halford, déjate de joder. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué puedo decir al respecto? Aprendí con él un montón de cosas. ¿Qué se haga con su culo su problema? Pero es su problema, a mí qué importa. Aparte, tuve la oportunidad de hacerle nota y un caballero del carajo. Sí, sí, tenemos fotos. Sí, cómo no. Yo tengo ahí las mías y todo, ¿viste? La época de Fight, hice yo la nota. Lo que te iba a decir en un comentario, vos sabés que. Impresionante. Mi hija es fotógrafa. Sí. Entonces, pues. Tazón de Renata. De Renata, exactamente. Entonces, por esta circunstancia de la vida, le tocó estar en el escenario de Judas. Bueno. Entonces tiene unas fotos que sacó que son increíbles. Y tiene una foto que es justo él saliendo con la moto. Y la moto es amarilla, digo, la puta que lo parió. ¿Cómo se ayornaron los tiempos? ¿No? Totalmente, totalmente. Bueno, por lo menos no le pasó como en Brasil antes de venir para acá, que se cayó de la moto. Que no es la primera vez que le pasa, pero está todo bien. Sabemos que genios. En el escenario te caes y si te caes es porque te movés. Así que está todo bien. No, además hablo de la moto, no de él. Obviamente. Todo supremo, todo. Claro, además, ¿qué le podés decir a un tipo que en un momento te clava la nota donde te la clava en un superestadio como es el de Racing? Por muchos motivos es un superestadio. Exactamente. Pero, viste, es como debe ser. Vamos a ir al tema, vamos a ir a Grita para que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de la nueva etapa de Rowek, como nombre, como banda en este caso, ¿eh? Escuchamos, che. We'll be right back. sí, señoras y señores. 4535-7625. Tenemos 5 entradas para el tributo a B8 2012. Viernes 30 de marzo, 18:30 horas. Se larga ya. Y mientras tanto continuamos charlando con Sergio Berdicheschi, con Gustavo Rowe, que me estaban por contar un poco cómo fue el fichaje de los nuevos talentos. A ver, cuéntenme un poco cómo viene la mano. Bueno, Ezequiel, el bajista Ezequiel Palleiro, el doctor, maldito doctor, es un profesional, en serio. Ajá. Te cura las heridas y todo. El odontólogo. ¡Ah! ¡Uy! No, no te puedo explicar. A vos, o sea, que vos... se te murió el molar. No, tenemos... ¡Claro! ¿Viste? Ya... La letra de torturador, ¿se acuerdan? Escuchá, que era buenísimo. Estamos diciendo que estamos ahí en la sala, ¿viste? Afuera. Y que se va a abrir la puerta de la sala y va a salir con el barbijo. Berdicheschi. Berdicheschi. Uy, me toca blanco, ¿viste? El odontólogo cuando te llamo. Es lo único que le falta, ¿entendés? Porque además, los jueves, ¿entendés? Se hace una tertulia ya, ¿entendés? Sí, digamos. Sí, sí. Un capo, doctor, pero que es el antibajista. Ajá, ¿por qué? Porque es todo ok. Ajá. Esto... Ah, que los bajistas siempre tienen historia de... No. Es ok. Los bajistas, che, loco, por favor, es... La bomba, loco, con el botón rojo estás al lado, loco, y se desactiva la bomba, ¿entendés, loco? ¿Qué botón? Digamos, ese es el bajista típico. Sí, bueno, sí. Él no, ¿entendés? Loco, él es MacGyver, además. Es el que inventa un interruptor que saca, ¿no? Un genio, además de que se toca todo, ¿no? Y es el bajista de toda la última etapa de Nativo. Ajá. Y hicimos una onda alucinante y quedó siendo uno más de la historia y que fue de manera natural cuando empezamos a componer con Sergio y... Y esto que contabas acá al principio, que inmediatamente después ya de lo que fue el último disco Nativo del 2008, que sí que sí. Sentía que no es que fueron un disquito, una idea, un capricho, fueron 12 años, 4 discos. No, además, bueno, todo un periodo. Muy rico para nosotros artísticamente hablando, muy rico, que nos hizo evolucionar mucho para poder producir artísticamente una banda, ¿no? Para... Sí, además descubrieron otro lado de la escena. Total. Porque había mucho público que, por supuesto, venía de B8, de Rata Blanca, claro. Pero hubo público nuevo que se acercó. Claro. O sea, yo recuerdo un Pepsi Music donde nos encontramos y el público era en el otro escenario. Sí. Y había gente realmente multicolor. Heavy alternopunk, como nos sí, puso una Alejandro cosa... Taranto. Bueno, es una buena definición de Alejandro, sí. Mirá. Estaba no? bueno también, además, que era un trío, que era toda un trío musical, digo, ¿no? Sí. O sea, el cantante y para mí como guitarrista que venía de toda una historia de guitarras rítmicas y de bandas de dos guitarras y siempre rítmicas eran las que tocaba. De repente el trío estuvo buenísimo, fue... Algo bárbaro. Y para mí, musicalmente hablando, me reacercó a lo que era la línea compositiva de B8. Sí. En Rata, justamente al ser un sexteto, artísticamente lo mío era mucho más limitado. Era una base estricta y... Lo tuyo, admitamos, fue muy diverso. Sí, o sea, sí, vos sí, pasaste sí. de una banda como B8 que tenía una siempre estructura... Fue una... Tal cual. Claro, y después a Rata Blanca, que era prácticamente lo opuesto, por más que Walter haya estado en algún momento en B8, que no significa nada. Creo que por eso algunos se sorprendieron y no había nada de qué sorprenderse, porque bueno, en mi carrera fue completa y absolutamente natural... El cómo se iluminó. O sea, además te fuiste metiendo mucho más en el tema sonido, producción y más en la época de Nativo. Va por ahí también la exactamente, cosa. Exactamente. Sí. Pero bueno, llega Ike, terminamos el disco y cuando empezamos a componer con Sergio, nos damos cuenta que todo lo que salía era totalmente otro camino, ¿no? Que era una historia mucho más pesada, era un volver a las fuentes prácticamente, un registro vocal agudo o un registro vocal mucho más polifuncional que era lo que era el Karu. Claro que con el Karu somos hermanos, o sea, que vivimos con el Karu, no tiene nombre, nos vemos, nos llamamos, nos encontramos. Él va a ser otro de los invitados, por ejemplo. Seguro. Buenísimo. Es que no use el sombrero que usa en Coverheads. No, lo único, pero todo bien. A Carlos le gusta. Carlos sí, le gusta. Claro. Está re bien. Además, lo disfruta cantar a Alice Cooper ahí arriba del escenario. Esa onda lo re disfruta, se nota. O sea, nació buenísimo. Para eso. Claro. Nació para eso, está en el lugar adecuado y estamos felices de que él esté bien, francamente. Como sé que él está feliz del presente nuestro. Pero ya te digo, era otra cosa todo lo que se enfocaba en mi cabeza. Pero te digo, lo de esto que estábamos hablando de los chicos, los pibitos, viste, los jóvenes, así como Gustavo decía, el bajo de... Presentame los otros dos, no me dejes sin presentar, claro. Bien. En la otra guitarra está Guillermo Piazzo, y el cantante es Nico. Vicente. El de los pelos largos, el que revuela los pelos. No, el que revuela es Guillermo, el violero. Ah, el otro Nico es... Nico igual tiene tanto pelo que también puede revolear. Sí, por eso, puede dar. Tiene que revolear a los dos. En realidad, claro. No, el día del show revoleaba, bien que revoleaba en el metal para todos. Van para adelante de una manera total. Estamos felices, estamos seguros de la dirección que tomamos, que a ellos lo conocemos justamente con Sergio. Tenemos un estudio de grabación, que es La Carpa. Y estamos grabando todo el tiempo, bandas nuevas, produciéndolas artísticamente. Ahora estamos grabando nosotros en La Carpa. Sí, el disco de Robo lo estamos grabando en La Carpa. Bien ahí. Y ellos vinieron con su banda, que es Mala Reina. Y nos gustó el... Nosotros hicimos la producción. Vimos el potencial, digamos, ¿no? De ellos dos. Y quedaron agendados. Y cuando pensamos en el proyecto con Sergio, dijimos, loco, gente quemada, no, ya está, ya quemada estamos nosotros. Y bastante milagroso que como estamos de acuerdo y tocando. Sí, no, me acuerdo cuando Vitico dijo, no, yo no vuelvo a tocar con viejos, demasiadas mañas. Claro, claro. Para eso ya estoy yo. Mañas para hacer la banda, claro, loco, totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, che, vamos a hacer una cosa. Evidentemente la gente va a querer preguntar algo, así que pueden hacerlos a través del Facebook Tiempos Violentos 959. Y mientras tanto, nosotros vamos a tener que ponernos de pie porque va a ingresar la bandera de ceremonia. Por favor, el tema, Sergio. Aprovechando, claro, brilla la blanca y celeste. Amigos, aprovechando que este fin de semana Racing mojó, vamos a tirar un poco y la historia. Contame un poco cómo llegaron a esto, vos y Andrés Jiménez. Lo que estábamos escuchando es un tema grabado a propósito para un disco que se llama La Cadea, así nomás, sí, ¿no? Lo grabó una agrupación racinguista, totalmente apolítica la cosa, ¿no? Desde ya. En ese momento era un momento horrible en la historia de Racing, institucionalmente hablando. No había ni agua caliente en las duchas, en los vestuarios. Y yo, que soy habitual hincha de la quedadora con mi hijo, todos los domingos juega local y no toqué, o estoy acá, voy. De hecho, el 3-0 pasado con el Boy, que fue una fiesta de totalmente la vida total y absoluta. Lo vimos, lo vimos. Sabían mi condición hincha de Racing, conocían a Andrés, Andrés los contactó conmigo también y me dijo Andrés. No es una preferencia, es una condición, dice acá el maestro. Está muy bien, está muy correcto lo que dice. Claro. Porque es como una enfermedad, uno tiene una condición asociada. Claro, loco, totalmente. Está bien. De hecho, vamos a aprovechar y lo tiramos ahora. Nicolás Castrelo, Marcelo Carrizo, Norberto Abayay, Carlos Mieres y Gustavo Basbus son los ganadores de las entradas para el tributo a B8. Pueden pasarlo a buscar, pueden pasar a buscar su entrada a partir de mañana aquí por Freire 932 en la mesa de entrada. Lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Buenísimo. Todo bien. Che, contame un poquito de lo de Córdoba, ya tenemos que ir cerrando la nota, pero contame un poquito acerca de cómo anduvo la cosa, porque te escuché muy feliz con lo de Córdoba. Sí, la verdad que sí, porque para nosotros ya el solo hecho de que alguien haya interesado en hacer un show de Rowe cuando la banda todavía no tiene el disco en la calle, es increíble, ¿no? Sí, es grosso, en otra época era impensable. Claro, tal cual. Entonces, nos llenó de alegría ver el lugar lleno. Gente cantando los temas nuevos, que los habrá visto de que lo subieron a YouTube, del Metal para Todos. Viste qué loco, en una época donde se consigue todo, también se escucha todo. Y es como ya increíble. Todo está basado en el disco nuevo, digamos, hicimos 15 temas, pero 6 ya fueron del disco nuevo, que es lo mismo que vamos a hacer ahora de viernes y sábado en Roxy Live. Y además, bueno, estuvo el condimento de que Saúl vino con nosotros como invitado. Hicimos un bloque aparte con Saúl de 4 temas del primer disco, obviamente el disco que cantó Saúl. Y ya te digo, se ven unas cosas increíbles. También hicimos temas de B8, otra cosa, también algo impensado, pero yo soy el eslabón común entre B8 y Rata Blanca. ¿Existe? Totalmente, sí, y soy existe. Yo. Entonces, es un lugar donde conviven en paz y alegría los fanáticos de B8 y de Rata y cantan sus canciones. Y cantan también la de Rogue, así que imagínate cómo estábamos con Sergio cuando nos miramos en el escenario, tantas ilusiones puestas en un proyecto nuevo, concretadas, viéndolas ahí hechas realidad, mirando a los chicos, mirando a todos, mirando a Luquita, el manager, a Zapio, el sonidista, a Siracusa, a Juan Manuel, a todos los que están laburando y le meten tanto más huevo que nosotros. Roberto, el fletero, Robert. Que es un groso, nos lleva... Mira, yo estaba pensando también un poco esto de las influencias, ¿no? Y de las distintas etapas musicales y esto que dice Gustavo por ahí de paralelismo, o B8, Rata, ¿no? El Nexo y eso. Y creo que justamente Rowell, que como banda, tiene como un resumen, ¿no? De todo eso. Porque los temas nuevos son al palo, o sea, son metaleros, son fuertes, son melodiosos. Sí, lo que yo escuché está mucho más cerca de lo que es heavy metal, digamos, clásico o tradicional, que lo que era nativo, obviamente, ¿no? Sí, va por otro costado. Pero hay temas que por ahí son como más para el lado de B8 y es como que va teniendo un equilibrio, porque hace un rato cuando entramos pasaste un tema de Focus y los dos desde ahí dijimos, este disco lo tenía. Totalmente, esto estaba en mi colección. Son tantos años de escuchar, no sé, porque hemos escuchado, Gustavo te puede hablar de Yes o de Rush, entonces vivimos con esas bandas y después cuando tenés que tocar, claro, o Black Sabbath o Jimi Hendrix, son viste, los 70, no, a mí me rompieron el match. Yo creo que para sintetizar la idea de Sergio, Rowek es la síntesis perfecta de B8, Rat y Nativo, tiene la potencia de B8, la melodía de Rata y el modernismo de Nativo. Bien ahí. Escuchame, vamos, yo tendría... Ustedes no saben la cantidad de preguntas que yo tengo para estos dos personajes, pero voy a dar un paso al costado y voy a dejar que la gente haga las preguntas. Acá, Kevin Astrada pregunta, ¿cuándo salen los nuevos CDs de Rowek y de Ian? De Ian, francamente... No tenés idea. No lo sé. Porque tuvieron un malentendido con Mario. Un fronteo estúpido, más propio de pibe de 15 años que de gente grande. Bueno, eso quiere decir que uno está vivo todavía también, ¿eh? No está mal. Sí, seguimos siendo amigos de Mario. No, simplemente no tocamos más juntos. Nosotros ya lo sabíamos que esto iba a pasar. Mario también lo sabía, pero en un momento estuvimos tan integrados como banda que parecía imposible que suceda. Pero desde el momento que Robo cobró vida y dejó de ser una idea en la cabeza mía y de Sergio, sabíamos que... como banda, como esa banda, Ian, ya está. Pero dejó un disco hermoso con composiciones conjuntas. Sí tuvimos diferencias ideológicas, ¿no? A lo mejor. Pero le perdí el hilo al disco, no sé cuándo sale, honestamente. ¿Y el de Rowek? El de Rowek a fin de abril, principio de mayo, está en la calle. Ah, ya lo tenemos acá. Cuando me decía que se viene, es que se venía esta en serio. Esta semana termina de cantar Nico... Y ya está, o sea, se mezcla la semana que viene, se masteriza la otra y ya va a... Y en el regalo le pusimos un video además que hicimos en el medio. Ajá. Cuando lo hacíamos, por esto era imposible, porque le íbamos a poner todo el corazón y todo el alma a esto. Entonces no me podía dividir en más, ya además tenía el tributo. Claro. Sí, encima ese es el tema. Y este tema Grita que escuchamos es un demo que grabamos bien en caliente porque la grabación del disco todavía no salió, entonces creo que este tema también lo vamos a incluir en el disco. Obvio, claro. De hecho, acá mi pregunta, ¿qué tema cantará Saúl Blanch? No, en el disco no. No, en la presentación. Ah, Chico Callejero, ajá. Solo para Marte, El Último Ataque. Y rompe el hechizo. Esto preguntaba Mario Carper y Miriam Onchimiuk. ¿Tu cumpleaños mañana? Sí, ¿crees? Ahora, mirá, en media hora. ¿Ahora misma? Pero no, media hora. ¿Falta todavía? Sí. Ok. Una vez pasada la medianoche ya le podés festejar el cumpleaños también a Gustavo Rowe. Che. Vamos a ir... ¿A dónde vamos? Sergio, vamos directo a la tanda. Les agradezco muchísimo a los dos haber estado hoy aquí. Y bueno, ya saben, 24, 23 y 24... En el Roxy Live. En el Roxy Live. Y el 30, el tributo a B8, claro. Donde bueno, Sergio no participa más que de afuera, me imagino, o también te vas a animar. ¿Se van a animar a lo de los invitados que en un momento hablaban? No vamos a animar. Me parece bien eso. Sí, vamos a animar, tenemos ganas de que haya amigos que compartan la fecha con nosotros con el tributo, que aprovecho para decir que la presentación del DVD, el CD, que la vamos en vivo el año pasado en el Teatro Flor, donde empezó todo. Quedó tan lindo, tan bien, que lo dejamos como estaba. Solamente se corrigió la guitarra en medio tema. Ajá. O sea que estuvimos inspirados, tocamos bien esa noche. Y suena realmente como la puta madre. Y el 30 de marzo lo estamos presentando en el Teatro Flores. Muchos shows, más de 20 y pico de shows ya tenemos este año. Indudablemente, si el tributo existe es porque la gente lo quiere escuchar. Totalmente. Aparte, de otra manera sería imposible. No, tampoco seamos falsamente modestos. O sea, yo que fui a ver el show al teatro, me encontré con un show que estaba a la altura de lo que se prometía. Y nosotros que vimos a B8, para mí fue copia fiel. Así, estaba todo muy bien. O sea, obviamente pasó el tiempo, la tecnología cambió y vas a escuchar las cosas con la tecnología de hoy en día. Estaba como el espíritu, yo sentí que estaba como en el para que tuviera el espíritu, había que romper algo, que algo se rompiera. Claro, y no pasó, lo cual está muy bueno, realmente. A menos que ustedes me cuenten algo diferente, yo no vi nada raro. No, fue una fiesta y que espero que volvamos a repetir realmente. Sabemos que la gente tiene ganas, lo está pidiendo, entonces sentimos que va a ser una fiesta total. Y además van a tener ocasión, va a ser la presentación oficial del DVD, el CD. Lo que fue el motivo de la presentación del 12 de marzo, el Tano Romano, el Topo Gianni y Walter Mesa. Tipo que se lo tomaron con el alma y con el respeto que ameritaba la situación y lo hacemos con el corazón, porque ya te digo, si existe porque la gente lo quiere escuchar y estamos felices de que pase, y el 30 en el Teatro Flores van a tener ocasión de volver a comprobarlo. Ya lo saben, señoras y señores, continuamos en Tiempos Violentos y a vuelta de tanda, más y más y más de lo que a vos te gusta, caña. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. Tiempo vale más. Espacio publicitario. ¿Querés saber qué podés hacer por el medio ambiente? Clarín y Fundación Vida Silvestre presentan Salvemos Nuestra Tierra, una colección en 12 entregas semanales. Una obra ideal para aprender con tus hijos a identificar los problemas ambientales, sus soluciones y propuestas para ayudar a salvar el planeta. Con la participación de prestigiosas organizaciones que trabajan por el ambiente. Oferta lanzamiento el martes 20 de marzo, la primera entrega con el cupón del diario más solo 5 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Grandes momentos de la historia. Cuando a Keith Moon, el baterista de The Who, le preguntaron cómo hacía para tocar tan magistralmente la batería bajo el efecto de las drogas, él respondió: ¿qué batería? El rock tiene historia, y la historia tiene rock. Rock and Pop, donde el rock vive. Con Clarín 365 en el mes de la mujer, disfruta descuentos en indumentaria, belleza, accesorios y mucho más. Este es tu mes, vivilo en 365. Si todavía no tenés tu tarjeta, suscríbete hoy. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a www.clarin365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. El rock no tiene precio. Todo lo demás, sí. Fin. Espacio publicitario. Violation. Estaría copado que al menos puedan agregar un par de horas, nos dice Rusty Angel a través del Facebook. Sí, estaría copadísimo. Mira, una sugerencia. Vayan directamente al Facebook de Rock and Pop, al de Rock and Pop, y pidan ahí las horas. A ver si tenemos suerte y en una de esas podemos pegar algo más. Porque si la gente tiene interés, todo se consigue. Esa es la idea, ¿eh? Aquí nuestro amigo Sergio Choren va a continuar y nos había dejado en ascuas con respecto a sus otras dos selecciones en materia de viajes en el tiempo. Así es. Vinimos cronológicamente 51, 72, 79. Y ahora van a ver que las otras dos vienen ahí nomás pegaditas. A ver. La número 4 es, de todo el lote, por lejos, la película de viajes en el tiempo más romántica que se haya hecho. A ver. O sea que la recomendación va para los que tienen problemas con la novia, siempre con esas cosas raras. Vos, totalmente, hoy sí, te voy a poner una película que te va a encantar. O para las chicas de la audiencia. La película se llamó Somewhere in Time. Sí, como el disco de Iron Maiden. Como el disco de Iron Maiden. Bien. Es de 1980. Ajá. Y el director se llama Jeannot Suar. Que el nombre quizá no les dice nada. En cine no tuvo mucha trayectoria. Lo único que a lo mejor pueden rastrear o recordar es la parte 2 de Tiburón. Ajá. Tiburón 2. Pero que ha sido muy prolífico hasta el día de hoy en televisión. Grey's Anatomy, Smallville, mire usted. Bones, que ahora está muy de moda, una serie nueva. Hasta ninguna que me guste, pero hasta bien. Hasta el día de hoy es un tipo que tiene la agenda completa con series. Bueno, en la película Somewhere in Time, un autor teatral va a hacer una presentación de uno de sus textos a un viejo hotel y encuentra en la pared el retrato de una artista que lo cautiva por completo. Ajá. Y averigua quién es, en qué época paró en el hotel. Sí. Y consigue viajar en el tiempo y obviamente enamorarse de la protagonista mediante la autohipnosis. ¿Es con el actor de Superman? Exacto, ¿es esa? Christopher Reeve. La vi. Es muy linda la película, tiene un tono romántico todo el tiempo que es encantador. La chica en cuestión es una artista que fue bastante prolífica en los 70s, que hoy está retirada, que se llamaba Jane Seymour. Sí. Y el que hacía de el contrapapel, o sea, el marido de Jane Seymour en aquella época y que con el que Christopher Reeve se tiene que enfrentar, es el actual ganador del Oscar al mejor actor de reparto, Christopher Plummer. Ajá, mire usted. Somewhere in Time se las recomiendo porque es, más allá de la cuestión romántica, es una película muy original por el hecho de que uno con autohipnosis puede viajar y la vuelta de tuerca cuando él vuelve al día de hoy es interesantísima. Hasta ahora, sacando Time After Time, que no la vi, las otras vienen impecables. Y la otra es, creo, del lote, la película más vista por la mayoría. Más de alguno del otro lado la ha visto. De la factoría Monty Python, Time Bandits. Sí. Los bandidos del tiempo. Es una película entrañable, deliciosa, deliciosa, donde se pone en juego los rasgos infantiles, el protagonista es un chico, hay gnomos, enanos, los saltos en el tiempo son divertidísimos. ¿Por qué la gente dice gnomos en lugar de decir gnomos, que es como se pronuncia? Bueno, porque... Bueno, pues él me va a explicar, lo mío es un chiste, pero él lo va a explicar igual. La G y la N se pronunciaba como N. Como en italiano, ¿no? Claro. Usted piensa que como... Claro. No siempre, pues magnífico sigue siendo G y N. Claro, pero ejemplo. Es que en italiano se pronuncia como ñ, en castellano la G no suena, esa es la idea, pero bueno, no importa. Los gnomos, los gnomos, lo mismo, lo que sea. De Terry Gilliam, ajá. Por supuesto, que luego volvería a insistir con los viajes en el tiempo en la exitosísima 12 monos. Sí, señor. Pero que acá le daba un tinte fantástico a todo el film que era encantador. Y aparecían, entre otros, Sean Connery, John Cleese, compañero de andanzas en Monty Python, Shelley Duvall, Ian Holm y una vez más David Warner, que hace el papel del ente maligno. Totalmente. Además me acuerdo que tenía un enganche muy particular con la mitología griega, porque hacía de Agamenón, si yo mal no me acuerdo, Sean Connery, y estaba el Minotauro también. Exacto. Presente. Y bueno, de pronto se saltaban en el tiempo y aparecían en la época de Napoleón, o sea, es muy entretenida la película. Muy bien. Así que ahí tienen un grupito de 5 películas sobre viajes en el tiempo de cine clásico. Tengan en cuenta que para referirse a cine clásico hay que ponerle 30 años de distancia. Está bien, me parece correcto. Más o menos, terminamos en el 81. Pero, ante la eventualidad de que llame alguno y diga, loco, pero todas películas viejas recomendaste, el bonus track es de apenas hace 2 años. Así que va a ser fácil que la encuentren, la pidan o la descargan. Es una película española muy sencilla, un planteo muy sencillo, se llama Los Cronocrímenes. Los Cronocrímenes. Préstenla, traten de conseguir esa película, van a ver qué original dentro de lo que son los viajes en el tiempo. Les adelanto nada más que el tipo solo puede retroceder una hora. Ah, y van a ver lo que se va a ir encontrando en cada saltito. Bueno, la anoto. De hecho, van a encontrar anotado todo esto en el blog de Tiempos Violentos, en tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Lo van a encontrar para que no se pierda nada. Yo me voy a llevar el papelito y voy a anotar las películas como corresponde. Por si alguno se quiere tomar la molestia de buscarlo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Sergio. De nada. Vamos a escuchar ahora algo que tiene que ver, no sé si con el tiempo, pero hay una manera de renacer en el tiempo hacia el futuro, que es la clonación. Ajá. Bueno, justamente Marcelo Yacco, de Océano de Sangre, que ustedes habrán escuchado el himno nacional en sus versiones, y estuvo en otras bandas como Street, Doble Pasión. Bueno, un violero que armó una obra conceptual que se llama Proyecto X. Yo casualmente he hecho el prólogo, el escrito aquí, pero la obra es conceptual y muy interesante, que tiene que ver con la clonación de la sangre de Cristo, apareciendo como un personaje en el futuro, súper interesante. Por más que Jesús es un personaje de ficción, bueno, igualmente lo toma como si fuese un personaje real y arma toda una historia realmente envolvente y al estilo de un Operation Mindcrime de Queenstrike. Como obra conceptual. El tema que nosotros vamos a escuchar en el día de hoy se llama Control. Vamos a escuchar a Marcelo Yacco y su Proyecto X, si les parece. A continuación con algunos mensajes, voy a empezar agradeciendo a Hugo y Antonio que llamaron, dejaron saludos para los chicos, se refieren a Gustavo Rowick y a Sergio Berdicheschi, y también para Sergio Chorin y para un servidor encantado. Mira, te voy a tirar muchas gracias, muchachos. Un dato que me pareció interesante. ¿Sabes dónde está la primera huella de viaje en el tiempo en la historia? Está en la Biblia. Resulta, y mirá que esto es muy loco, que el rey Joram tenía 40 años al fallecer, según dice en Crónicas 21-20. Ajá. ¿Sí? En el 2 de Crónicas. Ya, Crónica TV. No, no, recuerden que la Biblia está dividida. La Biblia son varios libros, por eso se llama Biblia en plural, es la palabra en griego, es en plural, y son varios libros. Bueno, en el segundo de Crónicas dice que el rey Joram tenía 40 años al fallecer. Su hijo menor, Ocosías, heredó el reino a los 42 años. Quiere decir que Ocosías era 2 años más viejo que su padre. Y si Joram lo engendró 2 años antes de nacer él mismo, no cabe sino imaginarse con cuánta anticipación procreó a sus hermanos mayores, que figuran ahí. Ajá. ¿Me entiende la locura de lo que se dice? Puede ser uno de los tantos errores de traducción. No, no es un error de traducción. No, no, no. Es una de las tantas cosas que están mal escritas en la Biblia, que son muchísimas, ¿no? Bueno, en este caso particular es algo muy concreto. Bueno, el 666. Bueno, el 666 sí es un error de traducción. Porque es 666. El número es 600. No. Es 616. Hace muy poco en el archivo, en el papiro Oxirrinco, se encontró que había una traducción equivocada porque está en dialecto ático. Entonces, por lo tanto, es 616 el número. Hasta hice el chiste yo de que pobre Steve Harris va a tener que cambiar la letra del tema. Six, one six va a tener que ser ahora. De claro, pero la gente en el error, sí. Ponele que decía 666. Y no, es 666. No, era 666, bueno. Porque cuando la tradujeron en latín, sí. Y ponían números romanos, no ponían tres veces BI. Está bien, sí, ponían pero bueno. El equivalente en letras a 666. Usted dice que en la Vulgata puede estar puesto como de esa manera. Está bien, sí, pero el que lo leyó en griego sabe que no puede ser, de ninguna manera. Bueno, Sebas Mustein dice, ya que pasaron Focus, pasate Radar Love de Golden Earring. Podría ser, ¿por qué no? Pero lo que te voy a pasar ahora al final y con lo que nos vamos a despedir, me parece que te va a bastar ampliamente. Hay un montón, pero un montón de saludos para Sergio que no se justifican bajo ningún punto de vista. Yo pensé que iba a estar más desubicado que Chewbacca en Lo que el viento se llevó. No, no, no. Usted dice peor que Darth Vader en el casting del Padrino. Claro. No. Evidentemente, no sé por qué la gente tiene un fetiche con usted y le parece muy bien. Hay un montón de saludos. Ángel Castillo, temazo el de Rock, dice saludos de Catamarca. A ver si voy leyendo algo que... ¿Quejas por ese bochorno racinguista no hay? No, en absoluto. ¿Cómo va a haber quejas? Por favor. Además, el maestro Rowek lo hizo con todo cariño. Y las duchas del estadio se construyeron gracias al aporte del disco. Así que imagínense. O sea, jugaremos mal, pero no somos sucios. Algún día voy a traer el disco de Atilio Pozzobon. ¿Atilio Pozzobon? Que se llamaba El Fanático. Pero no lo conozco. Sí, es un disco de Boca, obviamente, de la década del 60. Bueno, qué loco, caramba. Todavía lo tengo, el simple. Dice Mario Carper, Kurt Vonnegut, una masa, el fin de la eternidad, Asimov está copado también. Bueno, lo vamos a dar, hay muchas cosas copadas. Uf, de ciencia ficción y de viajes en el tiempo, ni hablar. Dice Julio Soria, muy buena la apertura del programa, todo power, qué bueno escuchar la voz de Sergio en la radio nuevamente. De veras, che, me has acordado a los CDs que venían con la entrañable revista Epopeya. Bueno, vos imaginate que en una época llegamos a sacar este programa como si fuese, o sea, AB César, como si fuese un lanzamiento para una revista, y a la gente terminó gustándole. Sí, a mí ha habido gente que se me ha acercado y me dice, yo tengo todos los CDs. Y claro, yo digo, lo lamento. Claro, totalmente, sepan disculpar, caramba, ¿no? Dice, qué copado aguante el cine y el metal, si pueden suban el nombre de las pelis. Esta semana en el blog lo van a tener, ni más ni menos, ¿eh? O sea que no se preocupen, sigan el blog, que ahí van a estar. Che, y si alguien quiere preguntar algo, yo también estoy en Facebook, aunque parezca mentira. Ajá. Con mi nombre real. Con el nombre real. Así que los agrego y me preguntan lo que quieren. No es una mentira, no se oculta, es él, es Sergio Ochoa. Soy yo. Ya no es que se llama Soyber ni tiene otro nombre, es con su nombre mismo. La vuelta de Chor en Ídolo, dice Darío Britos, un grosso Sergio, dice Manuel Quintana, Augusto Blanco dice... Volvió Sergio, qué groso, ahora sí se armó, éxitos infinitos, a ver qué puede ser. A ver si se puede hacer algo para subir los archivos de los programas para descargar. No prometo nada, pero estamos trabajando para ello, ¿eh? Estamos trabajando para usted. Sí, señor. Mauro Genud, que nos manda una deliciosa anécdota con Holy Thunderforce, el tema que abrió en el día de hoy. Y Omar Navarro, que pide que hable algo de mitología. Mira, en 2 horas no puedo, pero seguramente voy a hacer todo lo que pueda si me dan un poquito más de tiempo, ¿eh? Nos vamos a despedir con algo muy, pero muy, pero muy especial. El que se enganchó con el metal de los 70 seguramente se va a enganchar con este tema de Hawkwind que se llama Psychedelic Warriors. Disappearing Smoke, le agregan entre paréntesis. Es decir, guerreros psicodélicos desaparecen en el humo. Ajá. ¡Está hablando del faso! Bueno, Hawkwind, que es la banda de Dave Brock, tenía entre sus integrantes ni más ni menos que a un tal Lemmy Kilmister. Sí. Que tocaba el bajo, cantaba y además componía. Bueno, este tema en particular, ustedes lo pueden ubicar en un disco que se llama The Hall of the Mountain Grill, que fue el más famoso de los discos de Hawkwind que se editó en la Argentina. Pero esta versión que van a escuchar no la van a encontrar ahí porque es una versión editada especialmente para radio. Ajá. Que dura apenas 3 minutos y no los casi 7 minutos que dura la otra versión. Banda que aparte tenía la particularidad que en sus presentaciones en vivo tenía una bailarina nudista. Sí, entre otras locuras que había. Y si te remontás a la historia de Lemmy vas a encontrar bandas anteriores a Hawkwind, como por ejemplo una que descubrí el video hace poco. Hay un video de eso, de Sam Gopal. Sam Gopal era una banda psicodélica y lo vas a encontrar a Lemmy tocando la guitarra, pues originalmente tocaba la guitarra, y cantando sobre un bote en el río Támesis. Así de loco como suena, existe eso, una especie de video del tema. Ajá. Pero en Hawkwind, gente que está muy loca y que hace más de 40 años que está arriba de los escenarios, hacen este tema tan particular con el cual nos vamos a despedir hoy. Agradecemos mucho a Sergio, nuestro operador, que nos bancó los delirios. Laura, que sacó aquí fotos, estuvo atendiendo el teléfono. Sergio Chonen, que nos trajo este pequeño especial sobre viajes en el tiempo. Y los muchachos, por supuesto, Gustavo Rogue y Sergio Berdicheschi, que se arrimaron hasta acá para contarnos un poco de qué va la historia. Señoras y señores, le dejamos al Tapa Martín toda su polenta y todo su acervo musical. Los va a entretener, yo sé que los dejo en buenas manos. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con Tiempos Violentos. Lo que no hayamos podido contar aquí en el show, en el programa, lo vamos a estar haciendo en el blog. O sea que si se perdieron algo, pregunten por ahí o pregunten por el Facebook, trataremos de responderlo. Esto es Hawkwind, Psychedelic Warriors Disappear in Smoke.